extractos de distintos libros de la Biblia. Es como una continuación de lo que habíamos dicho el sábado pasado sobre la situación, diríamos, del mundo de hoy, que pensábamos a propósito de aquel texto Padre Amiel que leíamos. En realidad lo tenía pensado para el sábado pasado, pero no, claro, había demasiada cosa a leer y no pudimos seguir. Por tanto, vamos a hacer unas lecturas y a pensar un poco sobre ellas. En realidad, de algunas cosas que vamos a leer, que son muy misteriosas, pues tal vez no podamos comprenderlas y no tengamos nada decisivo y claro que decir. Seguramente no hay nada definido sobre lo que diré. No obstante, como que todo lo que dice la Biblia está dicho para nuestra enseñanza, con tal de que a partir de lo que leamos no nos hagamos una teoría falsa o no demos por cierto lo que no nos ha sido certificado, pues prudencia y humildad tampoco puede hacer ningún daño. Yo voy a leer buenamente unos textos y a decir alguna cosa que me parece que uno puede meditar y tomarlo como sugerencia y con prudencia, porque hay que tenerla. Pero yo no oculto que el deseo de leer estos textos se refiere a la siguiente situación del mundo de hoy. Estamos viendo, por una parte, que todo el problema casi de la situación contemporánea del mundo gira en torno a Israel. Pues, como todo el mundo sabe desde hace tiempo, es uno casi el centro de la política mundial y de la actualidad contemporánea. Todos sabéis, habéis oído hablar, y sería sin duda una cosa que nunca se acabaría de poder saber bastante sobre esto, y algo sabemos, pero sin duda poco, que los judíos, los hombres cuya sangre y carne desciende de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son por tanto consanguíneos en su linaje de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen y de San José, en su inmensa mayoría no recibieron la fe cristiana, y después de siglos en que gran parte del pueblo era no cristiano y se mantenía aferrado a la ley antigua, invocando el nombre del Antiguo Testamento, diríamos, contra el nuevo y contra la revelación de Cristo, después, en los últimos siglos, aunque la cosa venía de lejos, porque siempre ha habido judíos cabalistas, ateos y panteístas, pues predominó más la incredulidad, y en el judaísmo han salido una serie de hombres sectarios, enemigos de la fe, que han contribuido poderosísimamente a la descristianización del mundo cristiano. En la filosofía, en la sociología, en la política, etc., hay judíos que son clave en el impulso de las ideas que han desintegrado la tradición cristiana en Occidente. Pensemos en Spinoza, o pensemos en Freud, pensemos en Carlos Marx, tres judíos. La culminación del racionalismo cartesiano, una visión panteísta, la interpretación del hombre monista, materialista, con negación completa del libre albedrío y de la personalidad del hombre, Freud, y la interpretación materialista y dialéctica de la historia, que ha tenido una traducción política con una fuerza como ninguna construcción política en la historia había sido tan eficaz en la lucha contra el mundo cristiano como ha sido el Estado, que tiene su base en la filosofía de Carlos Marx. Por tanto, vemos que el pueblo judío, el pueblo elegido y reprobado, como todos sabemos, en esta herencia de reprobación ha dado entre sus hijos dirigentes tremendos del anticristianismo. Y por otra parte, vemos que evidentemente en este momento, después de siglos en que el enfrentamiento del judío era sobre todo el mundo cristiano, veíamos siempre judíos y cristianos, echando, digamos, que había un recelo tradicional en el mundo cristiano frente al judío anticristiano y un odio anticristiano por el judío, ya fuese creyente o ya fuese atea. ya fuese mosaico, diríamos, ya fuese panteísta. Pero ahora encontramos también, que esto sigue así en todas direcciones, pero que el pueblo que está hundiendo en este momento, o está amenazando con hundir y haciendo pasar una humillación a nivel internacional tremenda al pueblo de Israel reunido en la tierra de sus padres, otra vez, misteriosamente, después de tantos siglos, pues es un pueblo árabe. De modo que en este momento de la historia los protagonistas que estamos viendo son los judíos y los árabes. El otro día en La Vanguardia se publicó un artículo de Manuel Aznar que explicaba el panorama de la ONU, presidida por un árabe y presentándose allí Yasser Arafat y obteniendo estas votaciones que acabamos de ver ayer noche, de mediodía lo hemos oído por las noticias, unas votaciones aplastantes, tremendas, una votación que en realidad revoca prácticamente la legitimidad del Estado de Israel, que la ONU había apoyado en 1948, que ha sido votada por todo el bloque socialista que llaman, o sea, los comunistas, chinos y rusos, y por todos los afroasiáticos o tercer mundo, con abstención. No se han atrevido a votar en favor de Estados Unidos y de Israel, la Europa Occidental y la América Latina. España y Portugal han votado en favor de Palestina. Y con esto, pues el único Estado miembro del Consejo de Seguridad que ha votado en favor de Israel ha sido los Estados Unidos. Por otra parte, no solo se le ha reconocido este derecho a reconstruir su Estado a los árabes, sino que se le ha dado el puesto de observador en la Asamblea de la ONU y en la UNESCO. Bien, yo digo que la preocupación que me mueve a hacer estas lecturas bíblicas es la situación del mundo de hoy. Estamos viendo que las dos máximas potencias, digamos, imperiales del mundo, su riesgo de que tengan que entrar en guerra, tal vez contra su voluntad, viene de los judíos y viene de los árabes, ¿eh? No queriéndolo los americanos y los rusos, tal vez si lo quisieran o los judíos o los árabes, tendrían que empujar a sus protectores teóricos, los que arrastran a una tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial, no sabemos cuándo vendrá, lo más probable es que venga algún día, naturalmente, lo más probable es que sea atómica, hay que tenerlo en cuenta esto. Naturalmente es lo más probable, desde el punto de vista sobrenatural, no solo teológico desde la Biblia, sino desde la vida de la Iglesia a través de las advertencias llegadas a los cristianos de hoy, a través de la Santísima Virgen María, en las apariciones que se ha dignado hacer. Más bien resulta lo que todo es congruente, lo que vemos venir en el orden natural, o podríamos verlo en el orden natural, las revelaciones nos lo dicen en otra perspectiva. Por tanto, tenemos que el mundo está realmente en una situación absolutamente crucial, con un riesgo real que ven todos los políticos que quieren verlo, y en que no pensamos porque nosotros no podemos pensar, nos parece, pero que deberíamos meditarlo. Tenemos un riesgo de guerra atómica, de hundimiento de todo, y los pueblos que son en este momento el estímulo, el que puede mover en marcha, poner en marcha esta catástrofe, son los judíos y los árabes. Yo por esto, esta motivación concreta, contemporánea, me invita a leer unos textos de la Biblia, que ya digo, no pretendo interpretar con seguridad, pero por otra parte es evidente que quieren decir alguna cosa, también que en otros tiempos no hubiesen sido interpretados o comentados, me parece a mí suficientemente, no quiere decir que ahora no sean más claros, porque las cosas se van aclarando con el tiempo. Voy a leer, por tanto, ya sin más preámbulo, el capítulo 21 del Génesis. Voy a leer en castellano, en la traducción de Bober Cantera, pero tengo aquí el comentario de Cornelio Lápide, porque después veremos algunas cosas. Luego emigró de allí Abraham hacia la tierra del Negev y se estableció entre Kadesh y Shur. morando como huésped en Gerar. Abraham dijo respecto a Sara, perdón, me equivocaba de capítulo, el 21 es, visitó luego Yahvé a Sara como le había prometido que sería madre, y cumplió Yahvé a Sara conforme había le prometido. Así pues Sara concibió y parió a Abraham a un hijo en su vejez, dentro del plazo que Dios le había predicho. Y Abraham puso por nombre al hijo que le nació, y Sara había le parido, Isaac. Luego Abraham circuncidó a su hijo Isaac, niño de 8 días, como Dios le había ordenado. Contaba Abraham 100 años cuando le nació Isaac, su hijo. Por lo cual dijo Sara, reír me ha hecho Dios, todo el que lo oiga se me reirá. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le he parido un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, celebrando a Abraham un gran convite el día en que se destetó a Isaac. Y como viese Sara que a su hijo Isaac embromaba, le hacía bromas y burlas y molestias, el hijo que Agar la egipcia había parido a Abraham. Abraham, ya sabéis, antes de esto, era lícita la poligamia, la misma esposa suya, Sara, le dijo, a ver si tienes un hijo de la esclava Agar, que parece que ella es joven y fecunda, a ver si tú consigue ser padre. Entonces Abraham había tenido un hijo de Agar que se llamó Ismael, pero como que después Dios prometió a Abraham que Sara sería madre y le había cumplido su promesa, entonces se encontró esta nueva situación, que Agar, que había tenido a Ismael, se encontraba postergada, diríamos, y su hijo menos querido que el hijo de la esposa o señora, diríamos, de Abraham. Y entonces Ismael se burlaba de Isaac. El hijo que Agar la egipcia había parido a Abraham se burlaba del hijo de Sara. Y Sara le dijo a Abraham, expulsa a esta esclava y a su hijo, porque no debe ser heredero el hijo de la esclava con mi hijo Isaac. O sea, la madre de Isaac tenía celos de los celos que tenía. Es muy humano todo eso, que normal es todo eso. Pero había una cosa misteriosa, que es que Sara había tenido un hijo, diríamos, en virtud de la fe que Abraham había tenido en la promesa divina. La proposición pareció mal a los ojos de Abraham, en razón de su hijo. Abraham quería a Ismael, era su hijo. Sara no le quería, claro, era la hija de la esclava. Pareció muy mal a los ojos de Abraham en razón de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no te desagrade lo que dice Sara respecto del muchacho y de tu esclava. Oye sus palabras, pues es en Isaac en quien te será computada tu descendencia. O sea, entonces Abraham se molesta de que su esposa quiera echar al hijo que ha tenido con la esclava. Pero Dios revela a Abraham, a quien había prometido que le daría un hijo de Sara, que le parece bien que expulse de su casa a Agar con su hijo Ismael. Le da la razón Dios, diríamos, Abraham primero, su mujer Sara le dice que eche al hijo de la esclava, no le parece bien. Pero Dios dice, lo que afirma Sara no te desagrade. Dice que tienes razón. Y dice, porque es en Isaac en quien te será reputada la descendencia. Aunque también del hijo de la esclava haré un gran pueblo por ser prole tuya. Levantóse pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, diólo a Agar, cargándolo sobre el hombro de ésta, así como al muchacho, y la despidió. Abraham, Dios le dice que mate a Isaac después y se lo lleva a matar. Aquí le dice que eche a Agar, que a quien por lo visto pues quería, y a su hijo también, lo manda fuera de casa. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Bersabé. Cuando se acabó el agua del odre, abandonó al chico bajo uno de aquellos arbustos y se marchó. sentándose enfrente a lo lejos como a un tiro de arco, porque dijo: no quiero ver morir al muchacho. Se iban a morir todos de sed y de hambre, y por lo menos que muera solo yo. Sentada pues enfrente al chico, alzó el grito y rompió a llorar. Entonces Dios oyó la voz del muchacho, y un ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en donde está. Levántate, alza al muchacho y cógelo de la mano, pues he de hacer de él un gran pueblo. Un comentario que se me ocurre en este momento, y no deja de ser una tontería seguramente, pero claro, Dios le ha dicho primero a Abraham que del hijo de la esclava hará Dios un gran pueblo por ser hijo de Abraham, y después el ángel de Dios le dice a Agar que de su hijo hará un gran pueblo. Lo mismo que Dios le dice a Abraham, le dice el ángel a Agar. Pero el ángel, en aquel momento que se están los dos muriendo de hambre porque los han echado de casa de Abraham, no le nombra su marido que le ha expulsado, no le dice que lo hará en atención a Abraham, pero ya lo sabemos de antes, ¿eh? Ya lo sabemos. Parece que el ángel, diríamos en aquel momento, no tiene misión de abrirle más la herida a Agar. Dice: tu hijo será un gran pueblo. Nosotros ya sabemos que Dios le había dicho a Abraham que sería un gran pueblo en atención a Abraham. Abrióle inmediatamente Dios los ojos y vio un pozo de agua. Pues ella al instante llenó de agua el odre y dio de beber al muchacho. Dios asistió al joven, quien creció y moró en el desierto, y fue tirador de arco. No moró en el desierto. Luego se estableció en el desierto de Parán, y su madre proporcionó a la esposa de la tierra de Egipto. Bien, ya no hemos de leer más que esto. Entonces, por ejemplo, buscamos el comentario de Cornelio a Lápide, y cuando encontramos este versículo: en Isaac se computará tu linaje, comenta, en Isaac y los hijos de Isaac se contará y se llamará tu posteridad, pues los hijos de Isaac serán llamados los hijos de Abraham, y serán los herederos de la promesa que a ti, Abraham, hice. Está glosando el texto. Pero no se llama, no así los hijos de Ismael, dice Cornelio Lápide. Estos no los llamamos hijos de Abraham, sino ismaelitas, agrenos y sarracenos. Son los árabes, son los sarracenos, son los musulmanes, los invasores del mundo cristiano, los de la batalla de Lepanto, por decirlo con una cosa reciente de aquellos tiempos. O sea que en Isaac se llamará tu simiente. Los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, son los hijos de Abraham son los hijos de Isaac. Los hijos de Jacob son el pueblo judío, son los hijos de Abraham. Los hijos de Ismael no cuentan como de hijos de Abraham. Esto es lo que dice este versículo. Tu descendencia se contará por Isaac y no por Ismael. Pero después viene el versículo este otro, que dice: el siguiente: pero el hijo de la espada haré de él una nación grande, porque es simiente tuyo, porque es linaje tuyo, haré de ti una nación grande. Y este versículo está sin comentar, porque Cornelio Lápide no comenta versículo por versículo, sino los que le parecen más significativos e interesantes, con sentido, diríamos, principal. El 13 está saltado, no hay comentario de que, a pesar de mandarle que lo expulse, le promete a Abraham al mismo momento que le hará un gran pueblo porque es hijo de Abraham. Está diciéndole que no se contará la prole de Abraham por Ismael, pero como que Ismael es tu hijo, su pueblo también será un gran pueblo porque es prole tuya. Y después, cuando dice el versículo 18, le dice el ángel a Agar: toma al niño y coge su mano, porque haré de él una nación grande. Versículo 18. Tampoco está. Hay el 17 y hay el 19. El del 16 es muy bonito el comentario. Está Agar llorando. Agar lloró, y su hijo Ismael, y por eso Dios los oyó, tuvo misericordia de ellos. Así dice el Crisóstomo: cuando estemos en soledad y en las extremas aflicciones, ya no tengamos ninguna esperanza de salud, la divina gracia nos socorrerá. Pues cita un texto en que dice que cuando estamos muy desgraciados, si pedimos a Dios que nos ayude, nos ayudará, y lo aplica aquí Cornelio Lápide a Agar. En las situaciones desesperadas, Dios está vecino a nosotros, y cuando lo invocamos nos socorre. Como dice el Salmo: el pobre ha sido abandonado a ti, y tú eres el auxiliador del huérfano. Y aquí la cita es muy divertida, porque Ismael se había quedado huérfano, diríamos, por culpa de Dios. O sea que la cita es muy curiosa. Pero con ello Lápiz lo trae aquí. O sea que se atreve a decir todo esto, de que Agar lloraba y Dios la oyó, y como que estaba su pobrecito hijo pasando, era huérfano, pues Dios lo atendió. Así asistió a David en el desierto, etcétera, etcétera, y le libró de las manos de Saúl. Pero es que aquí le estaba librándole del hambre y la sed que pasaba, porque Agar le había echado de su casa por orden divina. Después de este comentario, dice: no quieras temer mi llegada, etcétera, no morirá tu hijo. Pero cuando dice que él será padre de una gran nación, no sabe qué decir, no sabe qué decir, claro, y no hay comentario. Bueno, entonces nosotros sigamos leyendo, porque de momento tenemos un texto realmente misterioso, realmente misterioso. Y una promesa hecha por Dios a Abraham, de que por ser hijo suyo Ismael, en quien no se contará su descendencia, será un gran pueblo. Y después el ángel se la reitera a Agar. Ahora bien, estas dos mujeres, Agar y Sara, y estos dos hijos suyos, Isaac e Ismael, vuelven a salir en la escritura otras veces. Ya sabéis lo del sacrificio de Isaac, y por tanto ahora no vamos a leerlo. Vamos a leer textos en que salen otra vez Ismael e Isaac, Agar y Sara. Dice San Pablo: las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. Ya sabemos que la promesa hecha a Abraham y a su descendencia, esta descendencia que hereda la promesa, es la de Isaac. Bueno, y entonces dice: Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació según la carne, el de la libre según la promesa. Después dice según el Espíritu, lo cual, como Santo Tomás comenta, no quiere decir que Isaac naciese de Sara como nació Jesús de María, pero sí que nació, aunque naturalmente, diríamos, y carnalmente, pero no por el mero curso ordinario de la naturaleza, sino en virtud de la promesa de Dios y de la fe que Abraham había tenido en ella. Si Abraham no hubiese creído que Dios haría a su esposa Sara, anciana, estéril, madre, y que él a 100 años engendraría, si no hubiese creído, no hubiese nacido Isaac. O sea que le llama a Isaac hijo de la promesa. Y dice San Pablo, estas cosas están dichas en sentido espiritual, lo cual no quiere decir que no sean históricamente verdaderas, sino que la Escritura nos las explica en su realidad histórica, como explica Santo Tomás, para que en los hechos mismos Dios nos dé una lección. Y aquí San Pablo nos explica la lección que Dios nos da al explicarnos la historia de las dos mujeres y de sus dos hijos. Estas mujeres significan las dos alianzas. Una, la del monte Sinaí, que engendra para la servidumbre. Y esta es representada en Agar. O sea, Agar, que es la madre de los árabes, en el sentido espiritual en que Dios nos quiere dar la lección de que escoge la libre y deja la esclava, simboliza la alianza que hizo con los hijos de Isaac, según la carne, diríamos. Los judíos están simbolizados por los árabes, aquí. ¿Entienden? Los hijos del monte Sinaí, que se da a los hijos de Isaac, a Moisés, etc. Pues, si se da a Moisés para los pueblos de los descendientes de Jacob, y se habrán de saque de Jacob, pues dice que Agar simboliza la alianza del monte Sinaí. En efecto, dice San Pablo, para marcar esto, Sinaí es un monte en Arabia, y se corresponde con la Jerusalén presente, que es esclava con sus hijos. La Jerusalén que viene de arriba es libre y es nuestra madre. Aquí llama Jerusalén que viene de arriba a la iglesia de Cristo, a la esposa de Cristo, y dice que es nuestra madre. Viene de arriba, viene de la gracia de Dios, nuestra madre. Y vosotros, hermanos, bueno, como está escrito, o tú estéril la que no engendras, regocíjate, tú que no conoces los dolores del parto, pues serán mucho más los hijos de la que está en soledad que la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, a semejanza de Isaac, sois hijos de la promesa. Él lo dice a unos gálatas, que son gentiles, no descendientes de Isaac según la carne, sino que son los herederos de la promesa de Abraham, que pasa simbolizada en Isaac, hijo de la promesa, a los herederos de la fe de Abraham, que son todos los que han creído en Cristo. Pero como entonces el que nació según la carne perseguía al que nacía según el Espíritu, o sea, como Ismael, que había nacido según la carne de Agar, perseguía a Isaac, que había nacido milagrosamente y por la fe de Abraham de Sara, así como Ismael perseguía a Isaac, ahora también el nacido según la carne, es decir, el judío, o sea, el hijo carnal de Isaac, persigue al nacido según el Espíritu, que es el que cree en Cristo, que en este caso, además, de los gálatas, son gentiles convertidos. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Quita, por tanto, todo el fermento de los judaizantes y de estos que te quieren hacer como si fuese obligatoria la circuncisión y la ley de Moisés. Porque el hijo de la esclava no va a heredar con el hijo de la libre. Así que, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces tenemos una cosa todavía más sorprendente. Más sorprendente. Antes encontrábamos que Agar, Abraham la echa de su casa por orden divina, y al echarla de su casa por orden divina, le promete que por ser su prole hará de ella un gran pueblo, hará de Ismael un gran pueblo. Aquí San Pablo compara a Ismael alegóricamente con los hijos de Isaac según la carne, y a Isaac alegóricamente, porque nació milagrosamente y por la promesa divina, con los que son hijos de Abraham porque tienen fe en Jesucristo, aunque sean hijos de griego, de escita o celtas como los gálatas. Gálatas es lo mismo que gallego, galés, galiciano, gálico, gaélico, etc. Todo el mundo está lleno de celtas, pero los gálatas eran celtas. Y estos celtas, dice que ellos son los hijos de Isaac, son los simbolizados en Isaac. ¿Por qué? No porque sean gálatas, sino porque, a pesar de no ser judíos según la carne, han heredado la fe de Abraham. Y si Dios había computado la descendencia por Isaac, nacido por la promesa milagrosamente, es para manifestarnos que es su gracia y su poder y su promesa la que nos hace hijos suyos, no el orden natural de la carne o de la ley natural de las cosas. Por tanto, en Isaac se simbolizaba en nuestro nacimiento por la gracia a ser hijos de Abraham por Cristo. el descendiente a quien se ha hecho la promesa. Bueno, tenemos otra cosa todavía más misteriosa, porque entonces resulta que primero Ismael, expulsado por orden divina, resulta que al mismo tiempo que se le expulsa, porque no se contará en él la descendencia de Abraham, se dice que por ser prole de Abraham, Dios le hará un gran pueblo. Lo dice dos veces. Y después, para hacernos más difícil la comprensión del misterio de los hijos de Ismael, resulta que si históricamente los hijos de Ismael son los árabes, pues como tipo alegórico espiritual de la economía del Nuevo Testamento, compara los hijos de Ismael, aquel expulsado, con los judíos, que son judíos según la carne, pero no han sido judíos según el Espíritu porque no han creído en Cristo, en orden al cual se había hecho la elección de Isaac, de Abraham, y la promesa a Sara y todo. Realmente yo sigo leyendo y vamos pensando. Ahora bien, San Pablo, todo su apostolado, como sabéis, consistió en llamar a la fe de Cristo las naciones. Para eso tuvo que luchar contra los judíos, que tenían celos de que Dios llamase a los gentiles. Y San Pablo, a quien le acusaban de enemigo de su pueblo, los judíos, está siempre vindicándose, defendiendo, haciendo la apología de su apostolado, diciendo cuánto quiere él a los judíos según la carne, estos que en la epístola a los Gálatas ha comparado con los hijos de Ismael, los hijos de la esclava, cuánto los quiere. Yo le voy a leer unas cuantas cosas que dice en la epístola a los Romanos sobre los judíos. Los judíos. Verdad digo en Cristo, no miento, como que testifica conmigo mi propia conciencia en el Espíritu Santo, que mi tristeza e incesante dolor de mi corazón es grande, pues yo mismo desearía ser anatema por parte de Cristo, en bien de mis hermanos según la carne, los judíos, que son los israelitas, de los que es la adopción filial, y la gloria, y la alianza, y la ley, y el culto, y las promesas. Las promesas se había hecho a ellos primeramente, diríamos. Como dice San Pablo, Dios llamó por Cristo a los judíos en virtud de la fidelidad a su promesa, y a los gentiles por su misericordia. Porque Dios no estaba obligado a llamarnos a la fe, diríamos, en virtud de su promesa. Quiso hacerlo. Pero que tuviese Cristo que llamar a los hijos de Israel, que lo dijo él a la mujer cananea, he sido enviado solo a las ovejas de la casa de Israel. Esto era porque estaba prometido. Dios se había obligado, se había hecho deudor por la promesa de llevar la redención a los hijos de Abraham, por Isaac, a los hijos a quienes había hecho la promesa. La promesa la había hecho estos. Estos después San Pablo los compara con Ismael, porque se han quedado solo con lo carnal y no han querido vivir de la promesa de Dios. Pero San Pablo aquí, en la epístola a los Romanos, que es más desarrollada la doctrina y más clara que la epístola a los Gálatas, dice que los hijos, mis hermanos, según la carne, dice San Pablo, son los israelitas. De ellos es la adopción de hijos, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Cuyos son los patriarcas. De los que son los patriarcas, de los que desciende Cristo, según la carne. De los patriarcas de estos judíos, que son hermanos de San Pablo, según la carne, Abraham, Isaac y Jacob, son aquellos patriarcas de quienes desciende, según la carne, dice aquí, que no quiere decir no según el Espíritu, sino según la carne, en verdadera encarnación. El Mesías, que es, sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Con lo cual, cuando se habla, por ejemplo, de la maternidad divina de María o de la paternidad de San José sobre Cristo, hay que tener en cuenta una cosa, que en la Escritura, en la Biblia, en la Epístola a los Romanos, está dicho explícitamente, no así implícitamente, sino explícitamente. Están llamados los patriarcas de Israel, están llamados los aquellos de quienes desciende Cristo, que es Dios. O sea, que Abraham, Isaac y Jacob son, según San Pablo, los antepasados de Dios. Así como llamamos a María la madre de Dios, pues Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de Dios. Por el mismo sentido en que nosotros decimos María, madre de Dios, San Pablo dice que los abuelos de Israel son los abuelos de Cristo, los antepasados, los patriarcas, los primeros padres de quienes desciende el pueblo de Israel, son de aquellos de quienes desciende Dios, Cristo, que es bendito por todos los siglos. Y de quienes desciende, está aquí hablando de la realidad de Cristo, que ha querido ser hijo de Abraham, dice aquí dos veces según la carne. Mis hermanos según la carne son aquellos que son los hijos de aquellos patriarcas de quienes desciende según la carne Cristo. Porque aquí según la carne no se contrapone a según el Espíritu, ¿eh? No se contrapone. Cristo nace según la carne de María por el Espíritu Santo. ¿Eh? Allí según la carne, en aquel texto de Abraham y de Sara y de Agar y Ismael, quiere decir según el curso ordinario de las cosas. Aquí quiere decir según la verdad de la naturaleza humana, según la realidad de lo humano. Según la carne, y según la sucesión carnal, realmente María es la madre de Cristo, y es, por tanto, según la carne, según la cual es San Pablo hermano de los judíos, según esta carne, los patriarcas de Israel son los antepasados de Cristo, que es Dios bendito por los siglos. Y San Pablo está explicando cómo él quiere a los judíos, que descienden de aquellos patriarcas de quienes desciende Cristo, Hijo de Dios. Y entonces San Pablo dice esto, un poco después. ¿Acaso Israel no oyó la predicación? Moisés mismo lo dice, es el primero en decirlo. Y cita a Moisés, que dice Dios a Israel, os pondré celos por una que no es nación, y con una nación estúpida os enfureceré. O sea, Dios le dice a Moisés, al pueblo judío, que es el pueblo de Dios, que con una que no es pueblo de Dios les va a meter celos, y con una nación estúpida os pondré furiosos. Dios le promete a Israel que le pondrá furioso, le hará morir de envidia, porque, y lo hará con una que no es nación, y con eso que es una nación estúpida. Estos somos nosotros, todos los no judíos, todos los estúpidos, los chinos, los españoles, los franceses, los celtas, los germanos, y los arios, y los negros. Todos somos la nación estúpida. Esto es lo que dice Dios a Moisés. Y Isaías dice, se atreve a decir, o sea, Isaías atrevidamente dice Dios, fui hallado por los que no me buscaban, y me revelé a los que no preguntaban por mí. Porque claro, Israel andaba buscando a Dios, según Jeremías dice, siempre decís que buscáis a Dios, buscáis a vuestra manera. Los judíos buscaban a Dios y preguntaban por Dios, o querían ya saberlo. Y Dios fue hallado por los que no le buscaban y se manifestó a los que no preguntaban por él. Y esto lo dice evidentemente San Pablo. Dice, y de Israel, dice, todo el día tengo mis manos extendidas a un pueblo rebelde y contumaz. Estos tres textos los pone San Pablo para, diríamos, para mostrar que Dios quiere hacer poner frenético a Israel en su reprobación. Y entonces dice San Pablo esto. A vosotros, gentiles, os lo digo. Os va a explicar un secreto. San Pablo a los romanos les explica un secreto. En tanto que yo soy el apóstol de los gentiles, acredito mi ministerio. Yo soy el apóstol llamado a llamar a la fe de Cristo a las naciones. Estoy cumpliendo mi papel. Para ver si de alguna manera pongo celos a los de mi sangre y los salvo a algunos de entre ellos. Porque si al ser ellos repudiados ha venido la reconciliación del mundo, ¿qué será cuando sean acogidos, sino un retornar de muerte a vida? Y si las primicias son santas, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también las ramas, etcétera, etcétera. Que si algunas de las ramas quebradas se desgajaron, y tú, que eres una cebuche, fuiste injertado y entraste a participar con ellas de la raíz y de la grosura del olivo, no te enorgullezcas contra las ramas. Que si te enorgulleces, no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz a ti, etcétera. Y entonces va diciendo a los gentiles, que son ramas de acebuche insertado en la oliva, que la oliva es el Israel, diríamos, de la carne, en este sentido. Y entonces dice esto, porque ha hablado de los de mi sangre. Entonces, San Pablo dice esto, que es una cosa muy desconcertante, pero dice esto, no hay duda que dice esto. Yo he sido llamado a ser el apóstol de los gentiles. Ahora bien, si los gentiles han sido llamados por el repudio de Israel, diríamos, porque Dios había prometido la salvación a Israel y Israel le falló, entonces, como quien dice, no tuvo más remedio que hacer misericordia de este pueblo estúpido que son las naciones, pues si por haber sido repudiado Israel nos ha ido también a los gentiles, a vosotros gentiles os ha ido también, nos dice San Pablo, cuánto mejor os iría si Israel se convirtiese. Un poco paradójico, porque si sus ramas fueron quebradas, pues es la raíz de la oliva. La raíz es santa, también lo serían las ramas, etcétera, etcétera. El acogimiento, el repudio ha sido reconciliación del mundo. El ser acogido será una vuelta del mundo de muerte a vida. Con lo cual, San Pablo nos dice que el día que se consiguiese la conversión de Israel, se produciría un retornar del mundo de muerte a vida. Un retornar de muerte a vida. Es esta célebre profecía de la conversión de Israel que tiene San Pablo. Pero lo que dice es una cosa, que él, para hacer apostolado para los gentiles, procura que se conviertan los judíos, porque si los judíos se convirtiesen, el mundo estaría salvado. Y para que se conviertan los judíos, ya que no quieren convertirse, lo hace a ver si les da celos, a ver si de algún modo meto celos a los de mi sangre. O sea, San Pablo hace como Dios acaba de decirnos antes que hace con Israel. Israel, Dios le promete una cosa, no la tomó, la da a quien no se la había prometido, y les dice, mira, los que no preguntaban por mí, los que son unos estúpidos, los que no me buscaban, han tenido lo que vosotros no tenéis. Y dice que así pone celos con una que no es nación, una nación estúpida se ofrecería. Aquí San Pablo nos dice, es una cosa misteriosa, que Dios, para salvar a Israel, que a quien tiene las manos tendidas, que es un pueblo rebelde y contumaz, todas las lamentaciones que se cantaban el Viernes Santo, de suyo, y en la letra de los textos bíblicos, e incluso de la liturgia, no son simplemente lamentaciones de Dios por los pecados de los hombres, son lamentaciones de Cristo Salvador por el pueblo judío que no ha recibido la redención. Estas son las lamentaciones. Pueblo mío, que te he hecho, es el pueblo de Israel, el pueblo de sus hermanos según la carne, que no le han recibido. Pues bien, este pueblo rebelde y contumaz, a quien Dios, en toda la escritura, le compara principalmente con la esposa, es decir, realmente Dios se unió, diríamos, con el pueblo de Israel en esta unión intimísima de la encarnación, pero primeramente cuando San Juan dice vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Quiere decir los judíos, los que son los suyos y no le reciben, son los judíos. Esto es indiscutible. También, claro, todo hombre es de Dios y también no le recibe, ¿no? Pero los que no reciben, y dio el poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre, que es la vocación, a los que creen en Cristo, que no nacen de la carne y de la sangre, sino de la gracia de Dios. Porque los otros se enorgullecían de haber nacido según la carne de Abraham, etc. ¿Entendéis? Es lo mismo de San Pablo, el prólogo de San Juan. No sé si me explico, no sé. Entonces sabemos que Dios cuando quiere salvar a un pueblo, que es su pueblo, a quien llama los suyos, a quien llama a su esposa, a quien dice que le ha llevado al desierto, que se le hace todo lo que dice la Biblia, lo dice primariamente casi siempre de Israel, de la carne. Y después nos dice que todo lo que había cometido este pueblo, como que no lo han recibido ellos, nos lo ha dado misericordiosamente a nosotros, que somos por el Espíritu los hijos de Abraham y los hijos de Isaac. Pues San Pablo dice que Dios hace bienes que había prometido a los judíos, los hace a las naciones para fastidiar a los judíos y que con este fastidio estén más a punto de entregarse a él. Destierra, diríamos, todo camino de su propio futuro, ¿verdad? Digo, pues, ¿acaso tropezaron los judíos para caer? Eso no. Por su caída vino la salvación a las naciones para meterles dedos. San Pablo lo dice también muy claro. O sea, no es que Dios permitiese la caída de Israel para dejarle caído para siempre. Y porque pues, estuviese en el plan divino la caída de Israel. La permite por su protervia, porque por ella saca el bien de las que había prometido a Abraham para sus hijos, computados según Isaac, y que los judíos no reciben. Y nos lo da a nosotros para meterles celos a los judíos. Esto está así, clarísimamente dicho, y no cabe duda que, según San Pablo, diríamos, Dios, claro que también quiere hacer el bien, en otro sentido, a Israel para toda la humanidad, sin duda. Pero en la economía de la redención, el misterio de la vocación de Israel es absolutamente intrínseco, no se puede descartar. Y quien quisiese descartar toda esta vinculación del llamamiento de Dios a la humanidad, de la vocación de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de la vocación de que Cristo fuese hijo de David, y del llamamiento al pueblo judío como su propio pueblo, si lo pensáis bien, no tendría ninguna razón para dar culto a la Santísima Virgen María y a San José. Porque diría, esto es de orden carnal y no tiene que ver, que pues es su madre, lo que importa es cumplir la voluntad de Dios, y citaría aquel texto del Evangelio a contrapelo y a lo protestante. ¿Me entienden? Y omitiría el Magnificat, que María, cuando dice que Dios la ha hecho madre de su hijo, dice, lo que prometió a Abraham y a su descendencia lo ha hecho, porque ha mirado la humildad de su esclava, ¿eh? Y ha redimido a su descendencia, ¿verdad? Si quisiéramos desencarnar, tanto que dicen ahora, la economía de la salvación o la historia de salvación, que dicen tanto también ahora, de la historia sagrada que nosotros estudiamos de niños, y de este misterio de la vocación del pueblo de los hijos de Isaac, no tendríamos por qué dar culto a María Madre de Dios, ¿lo entendéis, verdad? Ni a San José. Haríamos un nuevo testamento que no sería heredar por la gracia y la misericordia de Dios aquello que Dios sabemos que había prometido a Abraham. Sería un Cristo metafísico, sino el Jesús histórico. Una iglesia espiritual, de espiritualismo platónico, de orígenes. Sentido espiritual de la escritura que sería contra la fe en la Biblia. El sentido espiritual de la escritura es la comprensión del plan divino en la realidad de la providencia con que Dios ha llevado las cosas en la historia. Y es esta. Esto sí que lo estoy seguro que es así. Dios quiere que nosotros los cristianos, no faltaba más, demos culto a su madre y a su padre, según la carne, diríamos, en sentido este misterioso, San José. Y a sus antepasados. El nombre evangélico de Cristo es siempre el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Hijo de Abraham, así comienza San Mateo. En el canon romano se habla de Abraham, nuestro patriarca. y en la liturgia de difuntos antigua, todo el mundo se pide que Dios, librando del purgatorio a las almas, las lleve aquello que prometió a Abraham y a su linaje. Nada menos que esto. ¿Eh? Bien, pues entonces, realmente, sigue el problema, cuanto más uno lo piensa, más difícil y misterioso se hace, y aquí uno ya no sabe qué decir. Es como para no decir nada. Porque si el pobre Ismael, hijo de Agar, porque se pelea con su, no con su primo, con el hijo de su señora, de la señora de su madre, vaya, Agar era esclava de Sara. ¿Quién? Sara quiere echarle. Y Dios le parece muy bien. ¡Fuera! Y se muere de hambre. Y después de eso corre. Y después decirle, échale, porque en su descendencia se cuenta por Isaac y no por Ismael. Pero de Ismael haré un gran pueblo porque es prole tuya. ¿Qué queramos? Es una cosa muy extraña. Pasa algo, hay un misterio, el pueblo árabe tiene un misterio. Un misterio extraño. Tiene una bendición divina. Una bendición divina tan extraña que es privarle de la bendición de Isaac. Y después Abraham, pues acaba de ahí, San Pablo lo coge como modelo de los judíos, los hijos de Isaac, que se glorían de ser hijos de Isaac, pues han hecho como el hijo de Agar, es decir, se han quedado con la carne, no han confiado en la promesa divina, y le compara a los judíos, y a nada menos que a la ley de Moisés en el Sinaí, le compara con la alianza de los de Arabia y de Agar. Pues pobres árabes, son peores que los judíos, diríamos, parece, ¿no? Pero resulta que Dios les ha hecho un gran pueblo porque son hijos de Adán. Esto es realmente es una cosa que está, eso está, esto está así. Por tanto, con permiso del padre Puccio, esto que digo, no hi posaria la mà al foc, diríem, però tampoc no em penso. Si pensés que és una tonteria, no ho diria. Ho dic de bona fe. I naturalment pues, per ajudar a pensar el sentit del temps en què vivim, no? I la providència de Déu. A mi se me ocurre, así, interrogativamente, no? Como meditación discursivamente, no? Sin llegar a una conclusión. Hacer la siguiente reflexión. Dios a los hombres les da mucho tipo de bienes. Todos ellos son bendiciones. Incluso si a un hombre poco fiel a la gracia, con ganas de buscar solo bienes mundanos, Dios permite y hasta quiere que se enriquezca o que triunfe en las batallas, no sé, o en el dinero, o en la gloria mundana. Todo esto, que mal llevado es muy malo, pues de suyo le da bienes que pueden ser su perdición porque le desordenan de Dios y si no... Y si Dios después tiene misericordia de aquel hombre y con las riquezas de iniquidad se gana amigos para el cielo, pues en la providencia misteriosa de Dios sobre aquel hombre, todos aquellos bienes que le ha dado, como a Zaqueo, o que ha permitido que se ganara por su cuenta, llega un momento en que le toca el corazón y le hace la mitad de la fortuna, ¿no? Que duda cabe, como decía el padre Orlandi, siempre que uno, cuando se ha enriquecido, no haya dicho que lo hacía por gloria de Dios, sino simplemente porque quería ser rico, es muy posible que con las riquezas pueda hacer mucho bien, decía el padre Orlandi. El que dice que se enriquece para hacer bien, dice, este es un hipócrita. Pero si se ha enriquecido porque es ambicioso, más averiguaciones, pues muy posible que después pueda hacer bien porque es rico. Fijaos muy bien en esto porque es muy importante. Bien, pues realmente todas las cosas del mundo, la ciencia, el poder político, la riqueza, todos son bienes. El mal está en que el hombre pues con ellas se enorgullece, se pone al revés y tal cosa. Se pone de cara. Pero bien, si al pueblo árabe le hubiéramos visto que se le tragó la tierra y no supiéramos dónde está, tendríamos con él un grave misterio teológico. Pero ya lo dice Cornelio Lapi, que lo sabe muy bien, los hijos de Ismael son los sarracenos. Está, caramba, así está. o han sido siempre enemigos de los cristianos. También lo han sido siempre los judíos. Y los judíos querían hacer con el mundo cristiano, con el mundo de los griegos, en el sentido que San Pablo llama griegos o los gentiles, que se han convertido en los hijos de Abraham según el Espíritu, por la fe en Cristo. Los judíos siempre hubiesen querido hacer lo que los árabes hicieron: dominarlos, pasearse por encima de ellos, montarse en todo, en riqueza, en cultura y en todo, por encima de los cristianos, que durante muchos siglos estuvieron sobre nosotros. Nos trajeron la filosofía griega, nos trajeron la ciencia de Oriente, cuando aquí no teníamos nada, nos lo trajeron todos los árabes. Y los judíos a remolque de los árabes, que si no, no nos podían traer nada. Si el pueblo árabe se hubiera tragado la tierra, pues no sabríamos qué pensar. Pero ha estado siempre presente desde el momento en que sale precisamente el Islam, se monta sobre el pueblo judío, lo domina también, lo absorbe, y hace lo que los judíos habían querido hacer durante siglos, que es liberar el oriente de los hijos de Sem, de la dominación de los hijos de Jafet. Lo hacen los árabes y después traen al occidente, que decimos que hemos heredado la cultura de los griegos, nos traen la cultura de los griegos, que no la sabemos, nos la traen los árabes, y tantas cosas que van haciendo. Esto lo digo porque hay un versículo en la Biblia muy extraño: la bendición de Noé a sus hijos es la siguiente: sea bendito Sem por parte de Yahvé, mi Dios, y Canaán sea su esclavo. Dilate Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. De modo que Dios bendice a Sem, y a Jafet Dios le dilata, y le hace vivir en las tiendas de Sem. Los hijos de Jafet, que dice aquí Cornelio Lápide, que son los griegos y los germanos, Dios les dilata. Nos ha dilatado tanto que en todo el mundo ya no hay más que hijos de Jafet, o gente disfrazada de hijo de Jafet, sean negros, sean árabes, sean judíos, todo el mundo está disfrazado de hijo de Jafet, hasta los japoneses. Muchos están dilatados, hijos de Jafet. Están en la luna. Dilatados. Pero dice que viven en las tiendas de Sem. Han vivido en las tiendas de Sem. Bueno, un poquito de una cosa que puede parecer que no viene a cuento, pero si alguno recuerda o sabe que Heidegger dice, una de las cosas serias que ha dicho, que la palabra es la morada del hombre, porque es la casa del ser. Nosotros vivimos en las palabras. La casa del hombre como tal, dice Heidegger, son las palabras. Pues bien, la casa de Occidente pues son las palabras de los semitas, diríamos, ¿no? Las palabras con que Dios ha bendecido a los semitas. Porque si nos quitan la Biblia, y para acabarlo de arreglar, hasta las palabras de Aristóteles no nos trajeron los árabes, etcétera, etcétera, etcétera, hasta la astronomía de los antiguos nos trajeron los árabes, hasta la álgebra, hasta la medicina, en un momento dado vivimos los occidentales en las tiendas de Sem. Cuando se ha dilatado Jafet, ha vivido en las tiendas de Sem, y los árabes también han sido los que nos han traído esto en que nosotros vivimos. O sea que los árabes, Dios les ha hecho tantas cosas, tienen una historia tan misteriosa en la historia de la humanidad, que algo les ha hecho Dios a ellos. La salvación individual de cada alma, esto no sabemos nada, esto estamos pensando en la economía de la salvación, en la historia, diríamos, el curso, diríamos, de la providencia sobre los pueblos. Que duda cabe, supongo que habrá muchos musulmanes en el cielo, supongo. es de creer que esta bendición tampoco era simplemente para dejarles aquí en la tierra que se la pasasen muy bien y pues mandarles todos al infierno, porque dice que les bendecirá mucho, ¿no? Ahora, ¿qué les ha dado a los árabes que pudiese tener que ver con ser hijos de Abraham? Esto es lo que yo me pregunto, es lo que yo pues medio me contesto así dubitativamente. Y para no alargarme más, lo diré de una forma rápida, precisamente porque no tengo por qué argumentarlo, porque a lo mejor me equivoco. Pero a mí me parece que, así como Dios, en bien de Israel, según San Pablo dice tantas veces, en bien de Israel, ha dado liberal y misericordiosamente, sin haberlo prometido, a una nación estúpida que son los griegos, principalmente, porque son los más sabios, la sabiduría humana es necia, la nación estúpida por antonomasia, según la Biblia, es los griegos. A una nación estúpida que son los griegos, y diríamos los occidentales, les ha dado lo que había prometido dar a los judíos. Y se lo ha dado en bien de los judíos, para que se muriesen de envidia y dejarles bien humillados en su orgullo, que se pensaban que lo que Dios les prometía se lo ganaban ellos por sus obras, en virtud de su propia justicia, y porque eran hijos de Abraham. Entonces San Pablo les compara a los hijos de Ismael, del que le habían mandado a paseo. Pero, es decir, lo que Dios nos ha dado misericordiosa y liberalmente de orden sobrenatural, de gracia de Espíritu Santo, a una nación estúpida, que son los griegos, lo había prometido dar a Israel, y los judíos lo buscaron de una manera que no lo quisieron aquello, y se quedaron sin ello. Pues bien, como que esto sí que estoy cierto, que Dios había prometido a los judíos, según la carne, una serie de bienes humanos, precisamente de hegemonía sobre el mundo, de ser el centro de la historia, de ser el pueblo que llevase a los otros a la luz de Dios. Se lo había prometido. La promesa va literalmente al Israel de la carne. Y por eso los teólogos menos partidarios de reconocer este reino mesiánico del pueblo de Israel, y que por todas partes ven milenarismo y todas partes, menos dónde está, los ven en todas partes menos dónde está, esto ya hablaremos otro día. No obstante, siempre han dicho que Dios, sí, las promesas con que Dios, cuando el judío dice, Cristo no puede ser el Mesías, porque cuando venga el Mesías, Israel será el centro del mundo, y nosotros nos hemos quedado en un rincón. Los cristianos, desde San Justino, siempre vienen contestando, si hubieseis sido fieles a Dios, lo que Dios os prometía lo tendríais, pero como que no sois fieles, no lo tenéis. La promesa era condicionada a vuestra fidelidad. Lo cual, en la respuesta más antimilenarista, diríamos, siempre la apologética cristiana ha dicho que las promesas de Dios al pueblo de Israel, según la carne, eran condicionadas, y si hubiera sido creyente, las hubiese tenido. Que no se puede quejar de no tenerlas, precisamente porque no ha creído en Cristo. Cuando ellos dicen, como que no tenemos lo que nos prometió, es que Cristo no es el Mesías. ¿Entendéis la posición del judío? Pues bien, por tanto, tomemos la palabra a los apologistas cristianos que han dicho a Israel que las promesas eran condicionadas, quiere decir que Dios quería dar a Israel toda esta serie de grandezas que dicen los profetas, se las quería dar. Es que Dios en la historia de la humanidad quiere que haya pueblos, diríamos, que triunfen y que expandan su verdad por el mundo, y que ha tratado muy desigualmente a los pueblos, Dios, y los ha querido tratar muy desigualmente, y a Israel lo ha querido tratar como a nadie, y le prometió cosas que no le dio, porque fue infiel a la aceptación humilde de la promesa principal que quería darle, que era su gracia, y esto no se sentía necesitarla, y no se entregó a la esperanza y a la promesa de Dios. Entonces se quedó sin aquello que Dios le había prometido en el mundo, que le había prometido triunfar, que sí que se lo había prometido. Pues a mí me parece que al pueblo árabe Dios le ha dado aquello y le ha dado porque le ha dado la gana, sin habérselo prometido, sin habérselo merecido y sin habérselo ganado, y se lo ha dado para fastidiar a los judíos. Lo que hubiese querido dar a los judíos si hubiesen aceptado su promesa en el orden sobrenatural. Y tal vez Dios nos hizo un gran bien a la nación estúpida de no darnos a nosotros los bienes sobrenaturales que había prometido Israel y los bienes naturales que había prometido Israel, demasiado que nos los hemos buscado después por nuestra cuenta, al ser el centro del mundo y convertir todo el planeta en una extensión de Jafet, sin darnos cuenta que vivimos en las tiendas de Sem. Pero en realidad durante muchos siglos, y ahora de una forma tremendamente trágica y misteriosa, Dios ha dado a los árabes los bienes terrenos que los judíos hubiesen tenido si hubiesen aceptado los bienes sobrenaturales. Con lo cual parece que Dios ha hecho una economía, me parece a mí, misteriosa. Lo que Dios quería dar a Israel tuvo que dárnoslo a nosotros los gentiles. Y que aquello que principalmente querían los judíos que Dios les diese, que era el triunfo humano, lo que a los judíos les gustaba más de las promesas divinas, hasta el punto de no pensar más que en estas, y porque Cristo entró en un borriquito ya no le veían, si hubiese entrado sobre un elefante a lo mejor le hubiesen creído. Lo que los judíos querían que Dios les diese, se los dio a los hijos de Ismael, realmente para hacerles la Pascua. Esto es lo que me parece a mí. De modo que Dios ha dejado a los judíos planchados entre los que han recibido la promesa sobrenatural que Dios quería darles y aquellos a quienes Dios se ha complacido en dar lo que los judíos querían que les diese a ellos. ¿Y esto qué sentido tiene para la economía de la salvación? Porque si no tiene alguno, no sería porque la Biblia no tendría que hablar de esto. En la Biblia todo se habla en la Biblia en atención a la economía de la salvación. O sea que la bendición que Dios ha hecho a los árabes tiene que ver con la salvación de Israel. Y si no tuviese, no hablaría. No se diría en la Biblia que Dios bendeciría al hijo de Ismael para decorar de una forma absurda, porque humanamente no tiene pies ni cabeza esta escena de echar al hijo porque no se contrae la descendencia por él, es decir, que será un gran pueblo porque es tu prole. La prole es la descendencia, es lo mismo. Este texto es una cosa absurda, si no es misteriosa. Por tanto, como que la Biblia no habla de nada sino en atención a la salvación que viene por Cristo, esta bendición hecha a los árabes tiene que tener que ver con la humillación de Israel y tal vez con la humillación del mundo gentil convertido y con una serie de cosas que Dios debe saber y que no entendemos y no sabemos por dónde anda la cosa. Pero desde luego a mí me quiero leer esto ahora y pensarlo, porque en este momento los árabes en el mundo, en un mundo en que teóricamente toda la hegemonía es de los hijos de Jafet, porque hasta los rusos lo son más ahora que antes, digamos, en ese sentido, pues está, como explicaba un articulista en La Vanguardia hace unos días, que Rusia y Estados Unidos están allí espantados viendo los votos por centenares salir del África, del Asia, movidos todo el mundo detrás del mundo árabe, todo el mundo africano, todo el mundo asiático, todo el mundo detrás del mundo árabe. La ONU mandan a los árabes y les sigue todo el mundo, menos Europa, que no se atreve casi a enfrentarse con ellos, y Estados Unidos, que se queda solo, apoyándose Israel y Estados Unidos. Israel, en este momento, ha pasado la humillación más grande desde que este periodo del mundo, desde que subió a ser el centro de la humanidad, de una reacción contra el misterioso antisemitismo de la Alemania nazi. Ahora, de repente, todo el mundo simpatizando con los judíos, ha pasado a ser un pueblo judío como odiado, despreciado, y el pueblo árabe está en el centro de la humanidad y está, por otra parte, como sabéis, amenazando de una novísima manera, muy misteriosamente adecuada a nuestros ideales del mundo materialista de Occidente apóstata, está amenazando nuestra economía, nuestro porvenir, está otra vez amenazándonos con que el mundo rico y poderoso sean aquellos antiguos nómadas que andaban por el desierto, ¿eh? Y nosotros, los de las grandes ciudades de Occidente, nos quedemos pendientes de que ellos nos quieran rebajar el precio del petróleo y otras cositas, ¿no? Lo cual es una situación que ahora nos parece muy extraña, que los árabes sean tan ricos y nosotros los europeos tan pobres, o bueno, pues, ha sido así otras muchas veces en la historia, y los que sois historiadores podéis imaginar, cuando nace Occidente, por la fe cristiana y con el aliento de todos aquellos santos que fundan la cristiandad occidental, cuando nace el mundo cristiano occidental, viene precedido este nacimiento, y en el mismo momento que nace, de una época en que lo que ahora hemos llamado la Europa cristiana o la cristiandad es una cosa sin vida urbana, sin economía, una cosa invadida por magiares, árabes, normandos y por sarracenos, ¿eh? Y siglo X, hasta el siglo IX, hasta el XI mismo, mientras que con Bizancio, la supervivencia del antiguo imperio romano, las dos ciudades más grandes del mundo son Bagdad y Córdoba, ciudades inmensas, cultísimas, con ciencia, con medicina, con matemáticas, con filosofía, con todo lo que queráis, de donde el mundo se va enterando Occidente de todo, de la ciencia, de la medicina, de la metafísica griega, de todo. Esto es así durante siglos. Occidente nace viviendo en las tiendas de Sem, pero además siendo poquita cosa, mientras los árabes han tenido un imperio como de los máximos que ha habido en la historia de la humanidad, tiempo de los califatos aquellos de Damasco, Bagdad y de Córdoba, un imperio tremendo. Un imperio que es misteriosamente regido por unos poderes que son líderes de la vida espiritual del Islam, que ejercitan el poder temporal. El califato es una jefatura religiosa, es como si el Papa fuese el emperador, ¿eh? Pensad la cristiandad occidental con el pontificado y el imperio. El imperio es una magistratura heredada de la República Romana, heredada del mundo gentil convertido. El pontificado es el vicario de Cristo, el sucesor de San Pedro. Pues el califato no, el califato es el vicario del profeta, es el emperador del mundo. Una teocracia, diríamos, como llaman ahora una teocracia, un estado completamente confesional, regido, diríamos, desde la palabra del profeta. Y esto es uno de los máximos imperios de la historia de la humanidad. Muchas veces han tenido esto los árabes, en momentos más cruciales de la historia, pero ahora lo tienen, y lo que están haciendo ahora será una cosa que seguramente Dios, al darles a ellos esta victoria sobre el mundo occidental y sobre Israel a la vez, todo esto, y por esto es lo único que me interesa a mí de toda esta reflexión, es que tenemos que pensar, esto sí, que Dios hace esto, lo hace Dios, o su gobierno misterioso y providente, para la salvación de Israel, para los descendientes según la carne de Isaac. Y eso, perdonad si la cosa sorprendente o desconcertante no quisiera, si no lo entendéis o os parece que no lo entiendo yo, pues no hi penseu més. Rezad a Dios por la conversión de los judíos y por la conversión de los musulmanes y por nuestra conversión, que Dios nos dé todos paz aquí y la vida eterna. Si os hace algún bien como conjetura o como meditación en la teología de la historia, pues tomadlo buenamente y no se preocupe un mes, si de acaso, ¿no? Porque a mí esto pues me ha ido viniendo un poco sin querer, y lo he pensado varias veces, me ha parecido que podía ser verdadero, y desde luego termino simplemente con esto. Recemos por los árabes y por los judíos, porque pensemos esto. Dios dijo a Abraham,